Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar. Llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Terminar, que el mundo no se va a.